Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. El efecto de los agroquímicos viene siendo denunciado crecientemente, sus efectos nocivos para la salud, su vinculación con las explotaciones agrícolas y ganaderas. Pero todo esto sirve para simplemente referirnos a un episodio indignante de violencia que ocurrió en una localidad cercana a Resistencia, la capital del Chaco. Hablo de La Leonesa, que está a 60 kilómetros. Allí iba a pronunciar una conferencia el doctor Andrés Carrasco, que lo tienen que conocer ustedes y recordar si son memoriosos, porque ha estado ya en este programa del Defensor del Pueblo de la Nación, que es un investigador del CONICET, que es un docente de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Carrasco, un gusto, y lo invitamos a que nos refiera un poco cómo se originó esto y qué es lo que pasó. Fue de dar una charla en la legislatura el día anterior, iba a dar una charla con los vecinos ahí en La Leonesa, que es un lugar que tiene un reporte de índice de un reporte oficial, digamos, de una comisión oficial de incremento de cáncer y malformaciones. Ahí es una zona de cultivo de arroz transgénico, y bueno, yo iba a dar una charla y bueno, efectivamente se ve que nos estaban esperando con, no para escucharnos, sino intimidarnos, si eso hubiera sido posible. Cuando yo vi cómo se estaba configurando la presencia, la audiencia, que había venido gente en camionetas y qué sé yo, le pedí al intendente si me daba seguridad, porque yo veía que ahí había un clima de no ir a charlar, sino ir a confrontar. Y bueno, obviamente me tuvo que admitir que él no garantizaba nada. Entonces yo decidí irme, subí al coche, y bueno, ahí llamaron y no nos dejaron arrancar. Entonces estuve 2 horas encerrado dentro del coche con la gente afuera, que en general, debo decir, se ocupó cuidadosamente de golpear a la gente que había ido con nosotros, digamos. Alguna gente de Resistencia, algunos vecinos de ahí. Se ve que se facturaron todas las cuentas pendientes que había ahí. Pero, digo, esto para que quede claro, porque esto es un hecho casi policial, digamos, que a mí no quiero dejarlo ahí. No quiero dejarlo ahí porque los medios lo levantaron desde ese lugar, y a mí me parece que no corresponde, porque la gente que fue ahí a hacer ese trabajo, digamos, el trabajo sucio, por cuenta del intendente, que es socio del arrocero más importante de la región, de la señora esposa, que es diputada provincial, del arrocero que tiene de la región, más los fumigadores que habían venido de Entre Ríos y Córdoba, en realidad son los actores intelectuales, cada cual en un nivel de responsabilidad distinta. Por lo tanto, me parece que no es justo que la gente que llevaron ahí, más allá de las características sociales, digamos, que fue ahí levantada, porque escuchaba que gritaban que le íbamos a sacar el trabajo. De hecho, había habido, según se entendí después, había habido reuniones el día anterior o un par de días antes, donde había habido una reunión donde dijeron, bueno, ustedes o esto lo paramos o ustedes pierden el trabajo. O sea que el trabajo de las arroceras, ¿no? Claro, en el campo. Y como que, bueno, los pone a la gente entre la espada y la pared, hay gente que, bueno, se presta más fácil. Pero yo no quiero entrar en una consideración sociológica porque la gente se pone agresiva, sino por una manga de miserables que en realidad estaban bien cubiertos, porque especialmente tanto el arrocero como fumigadores que han venido de otras provincias son gente muy atildada, sobre todo los fumigadores, que venían vestidos como si vivieran en una gran ciudad, digamos, no eran gente ignorante, digamos, sino que, y a mí me parece que eso es lo más importante, porque eso estuvo armado para intimidar, digamos, para invisibilizar. Yo entiendo que el Chaco tiene sus características sociales especiales, digamos, pero Me parece que esas personas que habían estado inclusive en la reunión de la noche anterior en la legislatura, en una charla, ya empezaron la provocación ahí. O sea que es una cosa que no viene, no es local, esto es lo que quiero decir. Ajá. Esto me parece que tiene un condimento local por la forma en que se dio, pero no es local. Esto tiene que ver con una preocupación o un estado de convulsión en algunos sectores empresariales que ven que, bueno, que la discusión es imparable, que el debate se va a instalar, les guste o no les guste. Y me parece también que piensan que matando al mensajero, acallándome a mí, el debate se cierra, digamos. Creo que eso no solamente lo piensan algunos sectores empresariales, sino que algunos sectores oficiales también piensan que, bueno, que descalificando lo que nosotros hicimos, que no tiene demasiada importancia en realidad, respecto de lo que está pasando en el interior del país, van a parar el debate. Yo creo que se equivocan. Acabo de hablar con gente de Entre Ríos, y que ellos mismos se dan cuenta espontáneamente que están pasando cosas en pueblos de 4, 5, 8 mil habitantes, están pasando cosas que antes no pasaban, abortos espontáneos a granel, un incremento de cáncer. Eso es una realidad más allá de los experimentos que uno puede hacer. Usted me entiende. Sí. Los experimentos no son contingentes. El asunto es que no se quiere admitir el problema, y si no se admite el problema hay que invisibilizarlo, y hay que buscar la manera de invisibilizarlo, ¿sí? Entonces, ¿quién es el tipo que tiene más a mano para... Bueno, en este caso soy el Puchimbal, soy yo, pero en realidad es me pegan a mí para no tener que hablar con la gente, porque no pueden presentarse en los pueblos y decir acá no pasa nada. Y yo el otro día me decía alguien en Santiago del Estero de que hay un pueblo, Álvarez, en la provincia de Santa Fe, a 80 kilómetros de Rosario, que los vecinos se organizaron con las maestras, qué sé yo, y organizaron una especie de registro, y hay 5.000 habitantes, hay 4 o 5 cánceres por manzana. Eso no, y además ellos saben que tienen que ver con los agrotóxicos, saben, ellos no necesitan que yo se lo diga. Ellos saben, pues se dan cuenta. Por lo tanto, hay toda una campaña de invisibilización o de desacreditamiento, digamos, pero no para contra una persona, sino porque es una manera también de no admitir el problema y decir, bueno, el problema está, vemos cómo lo vamos a... Porque el momento que admitan el problema tienen que empezar a actuar, tienen que empezar a hacer algunas cosas. Por ejemplo, tienen que empezar a hacer estudios epidemiológicos en todo el país. Uh-huh. Y tienen que empezar a hacer alguna normativa de alejamiento preventivo, digamos, del uso de estas sustancias. Y capaz que tienen, como algunos están impulsando en este momento, tienen que cambiar la clasificación de esas sustancias, porque en este país esas sustancias están usando. Ayer me decía una periodista de Reuters, en ningún lugar del mundo, en mi conocimiento, se está usando los agroquímicos como se usan en la Argentina. Porque las formas en que se está usando, en función de la... del modo de producción y el monocultivo, no, en Europa es impensable una cosa así. Entonces, los europeos no necesitan prohibir el glifosato, porque no lo usan, es sencillo, porque no lo usan. Claro. Lo usarán para el patio, digamos, pero vaya a poner 20 millones de hectáreas en de soja transgénica en Europa. A ver, ¿quién le dice? No van a salir todos carpiendo. Por eso digo, me parece que el asunto es que nosotros estamos ante una situación de ya lleva un arrastre de 14 años, hemos adoptado una forma de tecnificar la agricultura, empieza a generar sus daños colaterales, y bueno, y que, no sé, yo ya no puedo hacer más nada que decir que, bueno, estas intenciones de invisibilizarlo a la larga van a ser inconsistentes, porque las legislaturas provinciales de a poco se empiezan a mover. Uh-huh. De a poco se empieza a mover. En Santa Fe la Cámara ya se expidió, ¿cierto? La Cámara de Apelaciones sobre el principio precautorio. O sea que me parece que la mejor manera de salir de este atolladero es admitir que hay un problema, encararlo de manera abierta y no negarlo. Uh-huh. ¿No? No puedo decir, no es muy inteligente lo que estoy diciendo, es de sentido común, digamos. ¿No? Claro. Porque si no es negar lo que todo el mundo ve, digamos, y me parece que es uno podría decir que es poco inteligente, medio canallesco buscar descalificar a algunas personas para ocultar un problema que saben que existe, digamos, ¿no? Y que por alguna razón no quieren admitir. Bueno, no es muy original lo que estoy diciendo en realidad, pero bueno, es lo que tengo para decir. Bueno, doctor Carrasco, yo le quiero agradecer mucho este relato, lo conciso que ha sido, lo concreto que ha sido, y la posibilidad de que nosotros sigamos difundiendo, ojalá que no se repitan episodios de violencia, pero sí es necesario, me parece, y creo que usted coincidirá, doctor, en que estos hechos terminen generando la presión social lo suficientemente importante como para que eso que usted anticipa, la intención de invisibilizar, no pueda concretarse. Fíjese que lo de Chaco, discúlpeme, pero sí. Fíjese que lo que el Chaco, por el contrario, en vez de lograr el objetivo, digamos, fue un boomerang, digamos. Así es. Nacionalizaron el... generaron un nivel de impacto a nivel nacional. Todo el mundo se enteró en todos lados, ¿no? Sí. Tarde o temprano. Salió tiro por la culata, diría mi abuelo, ¿no? Tal cual, fue un despropósito. Que siga bien, doctor Carrasco, y ojalá tenga que pasar por esta. Gracias por llamar, ¿eh? No, otro abrazo. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.